dejar? Sí, sobre la educación, la brutal y criminal aprobación de la ley de la reforma de la enseñanza, ¿verdad? Ese es el tema, sería el tema para empezar calentando la mañana. Muy bien, ya está Mario Mesa acá por Adión Canelones. Vamos a estar en un ratito con él para inaugurar también un espacio dedicado a los trabajadores, ¿no? Que eso es importante tener en cuenta. Bueno, pasamos a los que hacen posible la salida al aire de este programa por Corsaria FM 96.7 2320 5004. Nuestros auspiciantes: Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas, teléfono 2322-8329. Unicentro, entregas a domicilio. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez 5618, 095-019-131 y 2321-0811. Una buena sonrisa es siempre importante. Sebastián Beñarán, odontólogo, Victoriano Álvarez 5618. Barraca Aneras, Lezica 6422, teléfono 2522-7587. Todo para la construcción, todas las pinturas en Barraca Aneras. Farmacia París, Lezica 6394, 2322-1614, 2323-7395. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22, los sábados de 8 a 20 y los domingos de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Farmacia París, envíos a domicilio hasta la hora 21. Lezica 6394. Granja Don Juan, Avenida Garzón, esquina Besnes Irigoyen. Granja Don Juan, productos de granja en general, de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 9 a 15 horas. Soba Plantas, Gutenberg, esquina Guananis, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación. Soba Plantas, teléfono 099-003-510-2322-7061. Saludamos a Ana y a Willy, que siempre están prendiditos de nuestra transmisión domingo a domingo de 10 a 11. Almacén y verdulería La Papita, Guananí 1997, teléfono 2323-6416. Atendido por sus propios dueños, Almacén y verdulería La Papita los espera de lunes a sábados de 8 a 20 y los domingos hasta las 14 horas. Bueno, sigue resistiendo entonces Rubén Bonet ahí en su almacén. Lo saludamos también porque siempre está prendidito con nosotros domingo a domingo. Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Barraca Villa Colón, está en Lezica 6386, frente al Colegio Pío, abierto de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Pedidos y envíos sin cargo, todo para la construcción, Barraca Villa Colón, 2322-7834. Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras, hable con Diego Núñez. Gomería El Trébol, Santa María, 1898, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Gomería El Trébol, abierto de lunes a domingos en el horario de 7:30 a 19 horas, teléfono 2322-8889. Hito Hierros, Lezica 6420, teléfono 2322-8032. Hito Hierros, de todo en herrería, tornillos, ángulos, planchuelas, test. Hito Hierros, Lezica 6420. Bueno, saludamos también al doctor Morales, que debe estar prendido en la transmisión como lo hace domingo a domingo, y bueno, y que de alguna forma es nuestro asesor en forma, en la, digamos, en el aspecto jurídico. J&D Construcciones, 25 años de experiencia en la zona. J&D Construcciones, 2323-6347, 095-004710. Revestimiento, pinturería, albañilería, J&D Construcciones. Bueno, por ahí cerrada la primera ronda de nuestros auspiciantes. Está Enrique, está Delma. Y bueno, después vendremos con más información. Adelante, Delma. Sí, queríamos hablar hoy sobre el brutal, criminal acuerdo del Frente Amplio con el FMI, ¿no? Porque esto viene mandado desde allá arriba. Con los colorados, los blancos, los independientes, ¿cuándo no? Votando la reforma Promejora, que es en contra de la educación. Nosotros pedimos una defensa de educación pública, libre, como enseñaba Pablo Freire, una educación para todos. No queremos esta educación que va a menos, para que nuestros niños, nuestros jóvenes, sean autómatas, se sienten frente a una computadora, sus auriculares escuchando a los guachiturros, estén tinelizados a mirando chicas bonitas, sexy, pero que igual como los quieren a ellos, cabezas vacías de contenidos culturales y de enseñanza. Eso es lo que pretenden para nuestros niños, nuestros jóvenes, y nosotros lo rechazamos no queremos más esta educación, pero lamentablemente los blancos, los colorados, o sea, el Partido Único, vamos a decir, sumados al Frente Amplio, al Fraude Amplio, ya votaron la ley Pro Mejora. Veremos cómo seguimos de ahora en adelante luchando para que nos sigan, no nos sigan vaciando malas cabezas, ya que la tierra ya la están vaciando, ¿verdad? Y bueno, para hacer un esfuerzo e ir en contra de eso, recordamos que está Davico Libros, 098-626-277. Creemos que es uno de los primeros servicios de búsqueda de libros, ya más de 20 años de experiencia, así que llamen a Davico al 098-626-277. Y bueno, el libro que están buscando, Davico se los va a conseguir. Adelante, Enrique, con más información. Sí, nosotros queríamos referirnos en primer lugar a esta tragedia sucedida en la Argentina, ¿verdad? En Buenos Aires, de este tren fatídico. Queremos decir en primer lugar que sentimos el dolor de esas familias que perdieron a sus seres queridos, también las de aquellas que, la inmensa mayoría, ¿verdad? Que quedaron con diversas lesiones, unas graves, otras tal vez menos graves, por los diferentes centros de internación de Buenos Aires. El otro día veíamos por un canal argentino de noticias, es decir, la madre de este muchacho, que no sé, yo no estoy seguro si, porque decían que había aparecido un cuerpo, pero no se sabía si era el de este muchacho. De esta madre que seguía buscando a su hijo por todos los hospitales de Buenos Aires y centros de internación, esta madre que hacía 48 horas que no dormía. Y bueno, y la veíamos la gente acompañando allí en los locales, en el andén ahí de la estación esta, de 11. Y luego escuchamos también declaraciones de mecánicos de esta empresa. Uno de ellos que fue el que hizo declaraciones decía que hace 17 años le dieron una caja de herramientas y nunca más. Si se la rompe alguna, la tienen que reponer ellos, del bolsillo de ellos, ¿no? La empresa no le da dinero para... que no tenían ni cinta aisladora para trabajar. Y bueno, este es un ejemplo. Este es el tren que quiere pintado, Mujica, Silveira y el Partido Único, por supuesto, ¿no? Con todo el apoyo del PCNT y de inclusive de la Unión Ferroviaria, de los dirigentes de la Unión Ferroviaria. El otro día escuchábamos al compañero Salari, funcionario por CX36, funcionario de AFE, diciendo que parece que estos delincuentes, los dueños de TVA en la Argentina, en Buenos Aires, los sirigueanos, se habrían contactado con Mujica, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo como trabajan estas empresas, ¿no? Privadas, con la mínima inversión y la máxima ganancia. Llevaban gente en ocho salones de ese tren, iban 1.670 personas. Más de 200 personas por salón. Bueno, otra cosa, dejando este tema. 50 muertos, sí. Y con este muchacho, que no sé si era el cuerpo que había ahí, era... Bueno, fuera el DELO o no fuera, eran 51. Pasando a los temas de los jubilados, tenemos que decir que ayer tuvimos una jornada muy buena en la Plaza Colón, entregando volantes a jubilados que estaban cobrando ahí en una empresa privada. Conversamos con ellos. La verdad que con bastante cantidad de ellos, no encontramos ninguno conforme con la con esta política de hambría que está llevando el gobierno y el BPS adelante, hambriando la mayoría de los jubilados, y que en el día de mañana, por la mañana se va a reunir el secretariado de la coordinadora de jubilados, para definir las movilizaciones de este mes que entra, del mes de marzo, que seguramente van a ser en locales. El BPS ya se hizo una, pensamos ir a Presidencia de la República, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de Economía, a esos lugares que se decide la suerte de los jubilados. Y bueno, tenemos que decirlo, sigue el aumento que nos dieron, sigue quedando día a día cada vez más chiquito. Uh-huh. En estos días tuvimos el aumento de la carne, un 5% más, sumado a todo lo que ya había subido. Queremos decir que, bueno, respecto al tema de las tarifas de UTE, que el otro día leíamos una noticia en la juventud, que Aratiri pagará el consumo de energía tres veces menos que cualquier uruguayo. Ahí están los beneficios, ¿no?, del gobierno que algunos llaman de izquierda, a estas compañías multinacionales que vienen a depredar el suelo. Bueno, yo me quedaría por aquí en esta primera. Muy bien, entonces completito este informe de Enrique. Jackson 1409 es el local de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Ahí usted puede informarse, ¿no?, llamando al 2403-6559, preferentemente en el horario de 10 a 16:30. 2403-6559, recuerden, hay pesquisas de ojos, médicos cubanos los atenderán, y si conviene lo derivarán con día y hora al Hospital Gustavo Semboa. También recordamos que los jueves en el horario de 12 a 14 horas, bueno, hay un abogado, ustedes pueden realizar diferentes consultas sobre pensiones y jubilaciones, algo que no les quede claro. Jueves de 12 a 14 horas, un abogado en Jackson 1409, Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, 2403-6559. También saludamos a un amigo que ha estado en este programa, que es Ariel Olano, el poeta. Su celular es 096-336-281. 096-336-281 es el teléfono de Ariel, sobre todo porque Ariel está necesitando realizar alguna changa, y él se ofrece como cuidador o sereno de alguna casa. Así que 096-336-281. Nosotros tenemos buenas referencias de Ariel como persona y como trabajador. Me perdonaste, sí. Gustavo va a ser invitado para el próximo domingo aquí en Corsario. Muy bien. 096-336-281, el teléfono de Ariel Olano, que está precisando una mano, sobre todo para realizar lo que él hace, ¿no?, que es sereno, que cuida casas, en fin. Así que por ahí cumplimos también con este amigo. Saludamos a la gente de la Asamblea del Callejón de la Universidad. Es un grupo, digamos, que se dedica a toda la parte del medio ambiente, así que si usted tiene alguna denuncia para hacer, vecino o vecina, sobre estos temas, puede llamar al 2709-3577, 099-219-183 y hablar en cualquiera de estos dos teléfonos con el señor Pablo Antoria. Bueno, cerrada también esta ronda de información. Delma. Sí, los que somos más viejos, más veteranos, dirían, nos podemos acordar de una canción que decía: agua dulce, agüita que se lleva al río. El año pasado hacíamos la denuncia de que iban a venir por el agua dulce, tanto de Argentina o del Uruguay, ¿no? Se lo veía como una utopía, como que siempre estamos hablando disparates, o como viejos estamos diciendo tonterías. Bueno, ya están en la Argentina. Un pasito más y estamos acá, ¿no? Un adicto más y estamos acá en el Uruguay. Ya que mañana me voy para la Argentina, espero que no, que López Mena no se le ocurra hundir el barco. Entonces vamos a plantear esto de que, no sé si la gente está enterada, de que en la República Argentina se está comercializando el agua dulce del río Paraná. se paga para venderla al exterior. Empresas por internet venden el agua del Paraná. Por el agua se saca en buques tanques especialmente traídos y que succionan despacito el agua, porque si no sería un revoltijo el río, ¿no? Succionan despacito, o sea, están varios días succionando el agua de esa agua subterránea, y luego en esos buques tanques la llevan para Oriente, Asia, Europa. Allá se potabiliza y se comercializa. La empresa es una empresa que se llama Mackenna Sociedad Anónima y tiene su lugar en Buenos Aires, en Perú 655, Argentina, ¿no? Si quieren por más datos, la pueden buscar en la computadora www.mackenna.com. Ahí van a encontrar toda la información que la empresa, por supuesto, dice de sus bondades, habla y dice: aplica su ingeniería organizativa en comercio exterior realizando las gestiones totales de documentación, cosa que no es cierto, después de una adecuada selección de medios de transporte para que todo llegue siempre a buen puerto. Esto es mentira, porque en Buenos Aires hay una denuncia de que se está explotando este agua, se está sacando este agua y sin permiso de la República Argentina, ¿verdad? Además de tener esta explotación de agua, también son los dueños del agua antique que se vende en la Argentina. No sé inglés, así que no sé cómo lo voy a leer. Goldstrand. El aceite virgen de oliva, el carbón vegetal, el té en hebras y además el té en saquito. O sea que es una empresa que está succionando hasta los productos que se venden en la Argentina. Esto es lo que está en la Argentina, un ladito más, lo tenemos implantado acá en el Uruguay, llevándose nuestra agua y nuestra poca riqueza que va quedando dentro del Uruguay. Por acá la dijo Gustavo. Muy bien, Delma estaba ahí con más información. Le recordamos a la audiencia que está llamando insistentemente que lo de Walter Hugo es una autointernación. No es que se lo hayan recomendado ni nada, es una autointernación. Él está meditando sobre algunas cuestiones que son importantes para lo que se viene de su vida. Así que quédense tranquilos, está bien, pero es una autointernación. Así que él está separado también de su familia, está al fondo del todo de la casa, está ahí meditando. Así que no se preocupe la gente, que está todo bien. Adelante, Enrique, con más información. Sí, nosotros vamos a leer acá una nota que apareció en La Juventud, de un proyecto que se va al cajón. Y habla del famoso impuesto al agro. Dice: gobierno pagará 98.000 pesos más IVA por informe sobre la constitucionalidad del impuesto al agro. El agraciado con la contratación es el doctor Leonardo Costa, que, si yo no estoy equivocado, fue secretario de presidencia cuando estaba el doctor Vázquez de presidente. El doctor Leonardo Costa dice acá, experto en la materia: el informe sobre la viabilidad de la proyectada tributación al agro en los aspectos constitucionales del mismo. El famoso impuesto al agro, pergeñado por el presidente de la República como forma de salir de un aprieto, ha tenido tantas idas y venidas que a esta altura nadie sabe en qué está. Es más, creemos que se está tratando de encontrar una salida elegante, entre comillas, ¿no?, para no dejar pegado a Mujica y meter el proyecto definitivamente en un cajón. Mujica justificó su propuesta diciendo que con ese impuesto, en realidad un impuestito, se pondría un freno a la extranjerización de la tierra, tema que todos sabemos ha sido fomentado desde que el FA subió a la presidencia y como Mujica como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. El tema, por supuesto, fue rechazado por los ruralistas, no tanto por los que los afecta, sino porque saben que si levantan la parada, el gobierno se va al mazo. Por otra parte, Danilo Astori, vicepresidente de la República, y aunque él no lo quiera reconocer, responsable de la economía del país desde 2005, no quiere ese impuesto, porque cambia las reglas de juego ante los inversores. Lo que el gobierno recaudará con ese impuesto es poco y nada, y el fin que tendría que las empresas pagarán la caminería rural. Es en realidad una farsa. Esto está resuelto a través de los préstamos del Banco Mundial y con las asociaciones de participación público-privada, las famosas PPP. Y volvemos al tema de la salida elegante, ya que los cambios en las jerarquías ministeriales desbrozaron el camino. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Aguerre, se queda y el subsecretario Garín fue renunciado. Por lo tanto, el tema ahora es buscar una justificación concreta para definitivamente archivarlo. Y eso viene de la mano de la contratación de un estudio jurídico sobre la viabilidad de la proyectada tributación al agro, sobre todo en los aspectos constitucionales del mismo, para lo cual se ve la necesidad de contratar un profesional especialista en la materia. Dicho profesional es el doctor Leonardo Costa, especialista en la materia según acredita el currículo presentado. La remuneración que percibirá será de 98 mil pesos. ¿Cuánto masiva? ¿Podés repetirla? 98 mil pesos. Masiva, pagaderos de una sola vez, luego de hacer efectiva la entrega del informe. Presidencia dice que hace el gasto porque hay dinero para hacerlo. No hay dinero para jubilados y otras cosas, pero para esto sí. Como decía una muy querida amiga, ¿qué tal? Muy bien. Ahí nos quedamos. Bueno, hacemos un toquecito, el primer toquecito entonces con el amigo Mario Mesa acá, que está por Adión Canelones, pero no escapa también a que tenga su comentario sobre lo que es la realidad del país, ¿no? Sobre todo lo que afecta a los trabajadores. Buenos días a toda la audiencia, al compañero aquí de la mesa, al operador. Una de las cosas, obviamente, que como perteneciente al encuentro de trabajadores, estudiantes y jubilados, no escapa, obviamente, la realidad de los trabajadores, porque si decimos justamente que hablamos de la real unidad, la unidad que es para luchar, la unidad que es combativa, no la unidad hasta para juntarse para firmar acuerdos de paz en el ministerio y trancar a todos los trabajadores que no consigan nada, sino la verdadera. Entonces ahí es donde nos juntamos, justamente en un sentir popular y realmente necesario, que todos anhelamos justamente que el encuentro de los trabajadores tenga esa fuerza necesaria. Claro que esto, los temas de la sociedad no nos escapan para nada. Acá tenemos una realidad que parte lo dijo Delma, lo comentó también ahora Enrique. O sea, hay varias cosas que han ocurrido estos días, ¿sí? Justamente los compañeros que están dedicados a la parte de la enseñanza dentro del encuentro de trabajadores organizan justamente este viernes 2 de marzo a la hora 19 por la enseñanza, justamente, sin Julio Castro, no Rama, ¿sí? Esa es justamente la consigna, y creo que todo el mundo entiende, ¿no? Cuando digo esto, sin Julio Castro, no Rama. Va a ser justamente un canto popular, fue una platea de Gustavo Nocetti, o sea, esperamos a las compañías trabajadores que se puedan arrimar, a dar una mano. Y claro que a mí lo... ¿A qué hora, María? A las 19 horas. Una de las cosas que está circundando en la sociedad, que a mí realmente me rechina y me molesta abundante, porque lo veo no solamente en los trabajadores que, por ejemplo, pueden ser operarios, y también los profesionales, porque yo trabajo en la intendencia, Canelones, por ejemplo, tenemos una diversidad de gente que trabaja en peón en un cementerio, también conozco odontólogos y compañeros que están en la parte médica, y esto se ha apoderado de la inercia, la resignación de la gente, en que ahora se ha establecido en la cabeza, es lo que hay valor. Es lo que hay valor. Yo me acuerdo cuando era en el 80, por ahí, usted lo vio, estaba viendo la película Mundialito, pero ahí me acordaba eso, que era una cosa que lo decía Kehman, cuando había jugadores de fútbol que eran pataduras, ¿sí? Ahora, esto que es lo que hay valor, está establecido en la cabeza de la gente como que está, y como te digo una cosa, te digo la otra, también está establecido. Entonces, ¿a dónde apuntamos nosotros como realmente, como, a mí dígame si vamos a seguir siendo la República Oriental del Uruguay o nos vamos a cambiar, porque, no sé, en cualquier momento cambiamos la bandera, total. No hubo mucho esfuerzo para cambiar la bandera de Artigas por la uruguaya en otros tiempos, y lamentablemente también, eso también algún día había que profundizarlo, ¿sí? Porque, como una vez me hizo un amigo, gran escritor también de La Paz, también de la ciudad de La Paz, yo pertenezco a las piedras, pero en La Paz hay gente muy interesante. Me decía, si vos fijate, la bandera de Artigas tiene la batalla de las piedras, la batalla esta, lo otro, todo, estaba la redota, todo eso. Y la bandera uruguaya que tiene es campeón del 24, el 28, el 30, 50, winan, y ahora soy campeón. O sea, ¿cuáles son los logros de una cosa y de la otra, no? Los logros que son justamente para lo que son los valores subjetivos a los que debemos honrar la bandera, ¿no? Obviamente, pero ¿a cuál? ¿Qué intereses persigue una cosa y la otra? ¿Sí? Entonces, ahora también observamos algo que tenemos que manifestarlo, porque yo lo venía contando con el Vikingo ahora cuando venimos por acá, la declaración en voz del frente de la señora Graciela Bianchi. Acá tiene una gran lectura esto, porque esto es muy interesante. Esto está diciendo que ladran Sancho, señal que cabalgamos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Digo esto, que el Encuentro Nacional de Trabajadores está haciendo mella, está trabajando, y que también a nivel político, otras partes que también pertenecemos a la Asamblea Popular, también está creciendo. Porque esto es claro, dice, la desconformidad que marca, dice, que está con mala concepto de burguesía acomodada, ¿sí? Que tiene miedo de dejar el auto con chofer y subir a 106 de vuelta, que el discurso de Roberto en el Cerro de Frente Amplio fue un desastre, ¿sí? Eso lo dice ella. Después, con la sintonía del PCNT y el gobierno, después se dice que es abogada y escribana, que no está alertando, justamente es lo que precisamos en el encuentro con algún asesor, también que fue secretaria Germán Araújo, y esto lo enfatiza mucho ella, ¿sí? Dice que no es de la Asamblea Popular, que no está justamente delineada hacia el lado, deja claro, y que se corre el riesgo de perder las elecciones, ¿sí? Entonces decimos, ¿qué apunta a esto? Justamente, esto marca que el Encuentro está trabajando, ¿sí? Que el Encuentro Nacional de Trabajadores, Estudiantes y Jubilados está trabajando, porque obviamente está diciéndole a la gente que por ahí está, saben que hay desconformidad, ojo, ahora salí yo a la palestra acá, ¿sí? Y digo que estoy desconforme con el PCNT y con el Frente Amplio, y que hay un montón de cosas que estoy desconforme. Ojo las lecturas que se hacen, porque ahora veo también pintadas las paredes en Montevideo, ahí en calle Paraguay, cerca del puerto también, donde en mayo, dice que cambio o cambio. Muy bien. Bueno, sí, esas pintadas las estamos encontrando en varios lugares. Vamos a ir a buscar la tanda en un ratito, y bueno, alguna información de la radio. Algunos programas que salen en vivo, Miscelánea Pirata, sábado de 16 a 18 horas, Juntos Podemos, nosotros, de 10 a 11 horas. La Previa, también los sábados de 18 a 19 horas. La Voz de los Comuneros, los sábados a partir de las 14 horas. El próximo sábado vuelve Abriendo la Cancha a partir de las 11 horas, con Walter Hugo, con Walter Salmini, con el Vikingo. El doctor Morales, por ahora, nos informa, no puede aparecer públicamente. Bueno, vamos a buscar esa pausa entonces, 2320-5004, 099-624-394 para comunicarse con nosotros. Cumplimos con la pausa y volvemos con más información. Juntos Podemos. guardar. Deprender, suprimir, eliminar, borrar, dejar. Recordar, extrañar, a llorar, perdonar. Las puntas arrugadas de mi recuerdo. Centro Manolo, siempre en la feria de tu barrio, en tu barrio. ¿Lo qué? ¿Interferimos en la banda aérea? Pero si no llegamos a dos cuadras. Hola, hola, hola. 1, 2, 1, 2, 3. Hola, no me escucho. Hola, hola, hola. 1, 2, 3. Probando. Hola, hola, hola. ¿Qué me decías? Estás al aire, pelotudo. La radio comunitaria puede parecer un hobby, un pasatiempo para gente ociosa con el suficiente dinero para comprar equipo. Pero somos colectivos integrados por laburantes y estudiantes como vos, empleados, maestros y profesores, obreros y también desocupados y jubilados. Y al igual que vos, también tenemos problemas de tiempo, parar la olla y llegar a fin de mes. También como vos, nos enfrentamos día a día a una realidad que nos oprime y nos condena a sobrevivir. Y que, como a vos, muchas veces nos parece imposible de cambiar. Por eso nos juntamos, nos peleamos, pero sobre todas las cosas nos encontramos. Y es de ese encuentro y esfuerzo colectivo que se construye la radio comunitaria. Los proyectos relacionados con la comunicación, como las radios comunitarias, son los lugares donde se forman grupos para desarrollar actividades en una sociedad que, culturalmente, promueve actividades individualistas, como mirar la tele, consumir ropa y otros artículos y servicios de uso individual. Las radios comunitarias somos el nuevo ámbito natural donde se desarrolla un colectivo. La lucha por un mundo mejor se vuelve más fuerte cuando se hace organizada. Las ideas surgen de un colectivo que las piensa grupalmente. En eso estamos nosotros. ¿Y vos? Ecos. Federación de Radios Comunitarias del Uruguay. Él con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal, son los muchachos con caras tiernas de la que llaman tercera edad. Bueno, ahí nos íbamos a la pausa con un tema, murga canción, ¿no? Para recordar un poco que hay un poquito de crítica tibionga en el carnaval, pero hay un poquito de crítica al gobierno, ¿no? Tibionga, ¿no? Pero bueno, por lo menos por lo menos se algo terminó, es algo. Se terminó la marcha camión, ahora son todos unidos de lujo. Bueno, Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas, teléfono 2322-8329, Unicentro. Sebastián Beñarano, odontólogo. Victoriano Álvarez, 5618. 095-019-131, 2321-0811. Una buena sonrisa es siempre importante. Barraca Aneras, Lezica 6422, teléfono 2522-7587. Todo para la construcción, todas las pinturas en Barraca Aneras. Farmacia París, Lezica 6394, 2322-1614, 2323-7395. Abierto de 8 a 22 y los sábados de 8 a 20 horas. Ahora también los domingos de 8 a 3 y de 16 a 21 horas. Farmacia París, Lezica 6394. Envíos a domicilio hasta la hora 21. En breve vamos a hablar sobre un hecho en los cuales fuimos protagonistas junto a la radio, que fue traer un compañero peludo desde Bella Unión, ¿eh? Granja Don Juan, Avenida Garzón, esquina Besnes Irigoyen, productos de granja en general. Granja Don Juan, de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 9 a 15 horas. porque es necesario hablar de este tema de nuevo, más allá del esfuerzo que hizo la red social y cultural ¿Qué tal, amigos? Juntos Podemos, Corsaria FM 96.7, la autogestionada de Colón, para traer al amigo Valdomir y separar un poco los tantos, sobre todo con lo que está haciendo el campamento y las manifestaciones de UTA. Soba Plantas, Gutenberg, esquina Guanani, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación. Soba Plantas, 099-003-510-2322-7061. Almacén y verdulería La Papita, Guanani 1997-2323-6416. Atendido por sus propios dueños, de lunes a sábados de 8 a 20 horas, los domingos hasta las 14 horas. Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Barraca Villa Colón, Lesica 6386, frente al Colegio Pío. Barraca Villa Colón, abierto de lunes a sábado de 8 a 18 horas. Pedidos y envíos sin cargo en la zona. Barraca Villa Colón, Lesica 6386, teléfono 2322-7834. Gomería El Trébol, Santa María 1898, esquina Lesica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras, hable con Diego Núñez. Gomería El Trébol, Santa María 1898, y el horario de lunes a domingo de 9 a 14 horas. Corregimos el horario, de lunes a domingo de 9 a 14 horas. Teléfono 2322-8889. Hito Hierros, Lesica 6420, teléfono 2322-8032, de todo en herrería, tornillos, ángulos, planchuelas, test. Hito Hierros, Lesica 6420. J.I.D. Construcciones, 25 años de experiencia en la zona. J.I.D. Construcciones, 2323-6347, 095-004710. Revestimiento, pinturería, albañilería, estufas a leñas, ahora que se viene el frío, desde 8.000 pesos. J.I.D. Construcciones. Bueno, por ahí cerrada la segunda ronda de nuestros auspiciantes. Recordamos que si necesita un libro y lo está buscando, más de 25 años de experiencia en la búsqueda de libros. Davico Libros, 098-626-277. Y pasamos el aviso del amigo Ariel Olano, que necesita realizar alguna changa, sobre todo de sereno, de cuidador de casa. Lo pueden llamar al 096-336-281. Referencias muy buenas tenemos de él. Adelante, Delma, adelante, Enrique, con más sí. Información. Vamos a hablar sobre la Laguna Garzón, un puente innecesario. Nos explicaba la profesora Delia Villalba, ambientalista destacada, integrante de Asamblea Popular, que dijo que desde hace años se conoce un informe científico que sostiene que todas las costas del Uruguay han sido maltratadas por un uso agresivo, incorrecto e inconveniente, y hoy presentan una realidad de deterioro, fragilidad y de inestabilidad. Esto quiere decir, explicó, que nuestras costas ya no soportan más agresiones, más construcciones, más cemento, más maquinaria. Estamos ante un ecosistema de gran belleza y además de un gran valor ecológico, que alberga una gran cantidad de especies faunísticas que pertenecen a este lugar y que conforman, entre todos los elementos componentes, una verdadera área que debería estar protegida. Agregó que el puente sobre la Laguna Garzón es un elemento más de agresión, que es parte del proyecto IRSA, que es totalmente innecesario, porque el trabajo de las balsas no solo satisface el traslado de los vehículos sobre la laguna, sino que además se ha transformado en un verdadero atractivo turístico natural que no agrede el medio ambiente del lugar. Por acá lo dejamos. Antes de pasar con Enrique con más información, aclaro acá que me manda Luis, ahora más o menos armamos el horario de Gomería El Trébol, que está ahí en Santa María 1898, esquina Lesica, frente a la Plaza 12 de Octubre, de lunes a sábados de 7:30 a 19 horas, y los domingos de 9 a 14. Luis me mandaba mensaje, me enloqueció, entonces marche Luis también por esto a meditar al fondo de la casa con Walter Hugo. Así que, bueno. Ya son dos. Sí, ya son dos, y pueden haber más. Adelante, Enrique, con más información. Sí, no, yo voy a dar así después dejamos al compañero que los servicios que presta la coordinadora, en especial vamos a decir el de la abogada, porque la abogada está regularmente todos los jueves. Esta semana que entra va a estar el miércoles, así que las personas que necesiten ir a ver a la abogada, va a estar este miércoles que viene, como siempre, el horario de 12 a 14, y concurrir temprano porque da 10 números solamente. Bueno, los otros servicios, dígito puntura, que está lunes, miércoles y viernes, esto sí que la hora no, nada tengo, no sé. Tendría pero que se llama el teléfono de la coordinadora. Ahí está. Que es el 2403... 6559. 6559. 2403-6559 y averiguan. Podólogo los martes. Podólogo los martes. Hay que también avisar con tiempo. Y tampoco tengo el teléfono, o sea que si llamamos otra vez, no lo veo la coordinadora. 2403-6559. Y se anota. Ahí está. Bueno, eso sería los servicios que brindan. Y después vamos a tener la plataforma o algunos puntos importantes para el final. Ahí está, ahí está. Damos el final. La vamos a dejar para el final. Bueno, queríamos comentar algo sobre lo que ocurrió el martes, que nosotros, la red social y cultural, ¿qué tal, amigos? Que hoy tiene su local en la casa del compañero Walter Salmini. Pueden llamar al 235-2999 si quieren donar libros. No aceptamos dinero, donaciones, por ejemplo, libros o alguna silla, algo que no utilice y crea que pueda formar parte del local. Bueno, estanterías, me dice para Walter Salmini. También estamos, la dirección, bien, Walter. Senén Rodríguez. 487. Lord Byron Scott. Muy bien. Señor Rodríguez, 4887. Y bueno, mediante estas redes que se están tejiendo, la red social y cultural ¿Qué tal, amigos? Trajo un integrante del movimiento de trabajadores uruguayos por la tierra, creo que así se están denominando, que fue el compañero Valdomir, ¿no? Peludo, integrante de las marchas cañeras y de toda aquella movilización en los años 60, teniendo real y cabal conocimiento de lo que era el Bebe Sendik, y él había estado junto al Bebe Sendik, y lo trajimos. Él está desprendido de Utah, no forma parte de Utah. Entonces se le realizó el martes de mañana una entrevista acá, con el apoyo de la radio, Corsaria FM 96.7, la autogestionada de Colón. Se dio, brindó de forma gratuita dos horas más o menos, creo que fue la entrevista, para que Valdomir expresara su verdad por todo este tema de la tierra, ¿no? Y la necesidad de tierras, de que familias tengan tierras para explotarlas, para trabajarlas en Bella Unión. Entonces, bueno, queríamos comentar eso, que estuvo acá en la radio, que la trajo la red social y cultural ¿Qué tal, amigos? Junto al programa Juntos Podemos. Que después se le abrieron las puertas también de la juventud y de CX36, y que Valdomir dio su opinión. Walter. Y esa grabación que se hizo el martes hoy se va a escuchar en Radio Rivera. Bueno, en Radio Rivera también, la grabación que se pudo realizar en Corsaria FM, que Corsaria apoyó también, como ya dijimos, cediendo el espacio de forma gratuita. Sí. Valdomir iba a tomar una medida hoy de hacer una huelga seca. Bien. Van a esperar hasta el 5 que vaya el señor Barreniche a hablar con él, y si la cosa no pasa nada, ya empieza con la huelga. Es una huelga de hambre seca que va a encarar Valdomir. Mismo es una primicia para la radio porque no salió en ni una prensa. Muy bien. Yo ayer estuve hablando como una hora con él. Y bueno, y el compañero Valdomir que vino con nosotros, vino al Encuentro Nacional de Trabajadores, no fue al PCNT, cosa que no ha ocurrido con otra organización de la tierra como es UTA. Vino a la radio, vino a Corsaria, vino al Encuentro Nacional de Trabajadores, estuvo en la juventud, estuvo en CX36, vino con la red social y cultural ¿Qué tal, amigos? Y el programa Juntos Podemos, se dirigió a nosotros, ¿no? Y digamos que Valdomir no tiene apoyo de nadie, simplemente son ellos, esta agrupación de luchadores uruguayos por la tierra. Queríamos dejar eso en claro, y Valdomir sobre todo está dispuesto donde sea, cuando sea, con un tiempo prudencial para que le avisen, de debatir con UTA, donde sea, no hay ningún problema. y Utah, supongo, tiene las puertas abiertas, si ellos quieren, de venir a este programa también, a debatir y a decir con qué no están de acuerdo con todo lo que ha dicho Valdomiro. Por ahí la aclaración pertinente y el agradecimiento a la radio que nos permitió salir de forma de emergencia casi el día martes. Bueno, Mario, vamos arriba. Seguimos con el tema trabajadores. Bueno, sí, realmente tú lo que decís es parte también del tema trabajadores también, porque a veces hay que tener mucho cuidado a los trabajadores cuando a veces las fuerzas de afuera nos quieren meter en estos bretes, que realmente, o sea, cuando analizamos a veces lo que se busca, o sea, termina perjudicando, o sea, realmente a lo que ni al gobierno le interesa ni al PCNT tampoco le interesa, ¿sí? Porque hay que ver qué respuesta tuvieron del PCNT, no hubo ninguna. No hubo una declaración, nada, absolutamente nada. Y si no hay declaración por la carpa que estaba instalada, es una cosa que uno le llama muchísima atención. Pero a nosotros ya nos está llamando la atención. Lástima que le llama atención a la gente que a veces participa, obviamente, y dice, y piensa que todavía existe una posibilidad que el PCNT logre, o sea, alguna cosa extraña de estas que no sé. Tenemos una llamada, Mario, y retomamos. Sí, adelante, ¿quién está por ahí? No, no, por favor. Saluda a Mario ahí, a todos los compañeros. Para aclarar un poquito, porque estamos escuchando atentamente la visión y tú decías, Gustavo, la diferencia entre Luis Valdomir y Utah. Me parece que tenemos que corregir la forma de hablar nuestra. Porque no es la diferencia entre Luis Valdomir, sino entre el grupo de trabajadores. Este compañero Valdomir es el que lo está representando, te digo. Hay un grupo de trabajadores, 25 familias, ¿no? Atrás, porque si no queda como un enfrentamiento entre dos personas o tres personas y no es así. Sí, está bien. Hay un enfrentamiento, o sea, hay una diferencia en cuanto al método de lucha, que es lo que hay que aclarar también, porque acá hemos tenido mucha gente que se enojó, sabemos que hay mucha gente enojada incluso con nosotros, no nos han venido así de frente todavía, ¿no? Como se venía a decir las cosas. Los hombres que tienen las cosas bien puestas, estamos esperando que vengan, ¿no? Y los vamos a recibir y eso lo vamos a llevar a la discusión a donde haya que llevar, al grado que haya que llevarla. Sobre todo algunos connotados dirigentes clasistas, ¿no? Nosotros no dejamos tirado a nadie de los que esté peleando, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con las ideas de los compañeros, siempre y cuando estén dando la lucha contra el capitalismo y el imperialismo. Si mañana hay un grupo de compañeros anarquistas que está haciendo una huelga de hambre o está ocupando una fábrica, nosotros, aunque estemos en contra de su tengamos diferencia, no en contra tampoco, tengamos diferencia en esa ideología, nosotros vamos a estar apoyándolo, porque están dando una lucha contra el capitalismo, contra el imperialismo. Más allá de que no sean nuestras ideas, pero son compañeros que pueden estar humildemente haciendo una lucha sin apoyo de los demás, y nosotros no los vamos a tirar porque no nos gustaría que mañana nos dejaran tirar a nosotros. Y la diferencia no es con UTA tampoco, sino con la dirección de UTA, en especial con dos personas que están desde hace mucho tiempo allí dirigiendo, y que según estos compañeros no están tan bien vistas incluso en la propia Bella Unión. Y con el PCNT, estos compañeros no quieren absolutamente nada con el PCNT. Quería aclarar esto porque mucha gente se llamó a la confusión en estos días y no queremos que haya confusiones, sino más bien aclarando las aguas, como decimos siempre, ¿no? Bueno, un saludo a Walter Hugo para terminar, que se recupere y que coma sin sal, por lo menos. Un abrazo a todos los compañeros. Bueno, está bien, Luis. Ellos no están integrando UTA ahora. Exactamente, pero ellos son todos afiliados a UTA. Ah, bien. Son todos los compañeros, estos son afiliados a UTA. Son trabajadores de la caña, cortadores, Perú, incluso hay mujeres, ¿no? Hay mujeres con hijos que tienen alguna discapacidad que también son afiliados y afiliadas a UTA. Todos tienen el carnecito de UTA, por eso la diferencia de método y no ideológica, y no contra la grifa UTA, digamos, no tan usada en estos días, que hemos visto, por ejemplo, revivió la FREU, los otros días la FREU vio que no ha hecho nada por la educación, ni un paro ni nada, está los otros días ahí con los peludos, y tantos otros gremios y agremiaciones que amarillitas totalmente que estaban tratando de figurar alrededor de los peludos, ¿no? Por suerte nosotros no estamos para figurar, estamos para luchar, y bueno, cuando estos compañeros tengan una lucha en serio fuerte, vamos a estar allí también. Espectacular. Entonces, aclarado que es diferencias con la dirección actual de UTA. Y con el método de lucha. Y con el método de lucha. Exactamente. Bien. Bueno, nos vemos, compañero. Un abrazo. Muy bien. Bueno, por ahí aclarado entonces, para separar un poquito más las aguas, Mario, te cortamos. Adelante, no, Mario. Bienvenida a la declaración, ¿no? Obviamente. Ese compañero Julio. Una cosa justamente que, como integrante, obviamente, de Aaron Canelone, obviamente que también ahí también se ha invadido esto, porque lo estoy diciendo continuamente, eso es lo que hay, porque a veces la gente reacciona, ¿sí? Porque no se puede creer. O sea, hay una cuestión que ahora en marzo se vencen los contratos de prácticamente, no sé si son aproximadamente 1000 compañeros, aproximadamente. El tema es que hay una apatía hasta los mismos implicados, porque a los mismos que se les vence, hablas con ellos y como que están en una situación como que a ver qué pasa, pero no, tampoco hacemos nada, o sea, porque está en la situación de que plantea que Avión tampoco, y la directiva ha dicho nada sobre este tema. Inclusive, ya me llamó la atención la vez pasada cuando fueron al ministerio, estaban aquellos compañeros afuera, ¿sí? Que entraron algunos y otros no entraron, ¿sí? En definitiva, el primer tema que fueron a tratar fue el tema de los fueros sindicales. Y el tema cuarto fue con los compañeros estos. Entonces, a veces hay una cosa que es una dirección muy clara, ¿no? El gobierno está siendo muy claro. En Montevideo metió al sector, de un sector obviamente que aparentemente pinta las paredes diciendo que está todo mal, pero después adentro ahí cambia el discurso. La misma gente está en Avión Canelón, la misma gente está como directiva, ¿no? De Avión, o sea, en Montevideo y en Canelón. O sea, claro que está que el tema es parar un poco la mano porque son dos lugares que ellos no quieren perder a nivel electoral. No quieren que los trabajadores se pongan, obviamente, de punta, porque en la Asamblea se votan una batería de medidas y cuando las medidas toman fuerza, no citan al Ministerio, no encajan una cláusula de paz y se terminó el problema. O sea, no hay más nada que hacer. Inclusive la gente entra en una apatía que a veces, como digo, en este momento, no hay reacción ante una cosa que está implicada a la misma gente. En mi caso, no, yo tengo, voy a cumplir 29 años en la intendencia, ¿sí? Y presupuestado, tengo más años ahí. Pero hay gente realmente que tiene, o sea, los contratos a vencer. Tiene siempre la cuestión esa en la garganta, y que no sabe qué va a pasar. Por ejemplo, no tiene a veces ni crédito, a veces no cosas, porque los tiene, o sea, contratos vencidos, a vencer en pocos meses. O sea, no le permite llegar a créditos sociales, a veces no le permite llegar a créditos y de otras compañías. No puede llegar a muchas cosas por el único hecho de que a veces, y no tiene inclusive días libres. Por ejemplo, artículos 41 son 5 días del año, pero como estos compañeros tienen contrato a vencer, no les dan esa cantidad de artículos, le dan solamente un promedio, hacen ahí, de lo que le deberían dar. Entonces, esas son las cosas que a uno le llama atención, que la gente no reaccione, sino no ponga énfasis cosas que les va la vida, ¿sí? A veces uno también puede tener una lectura de esto otro. También dice, bueno, sí, el funcionario Canelone no reacciona por esto, pero obviamente, si lo sabe, es un desastre. O la gente piensa que Adrián Canelone cobra igual que Montevideo. Y ojalá de Montevideo, yo no estoy en contra de que los compañeros montevideos cobren, y eso si quieren cobrar más, que cobren, ¿sí? Porque lucharon y lo consiguieron, ¿sí? Y aparte, en este momento, una canasta familiar, está hablando de 45.000 pesos. ¿Sí? Entonces, eso, estamos hablando de una situación que se está un salario mínimo de 7.000 pesos. ¿En qué estamos? El compañero municipal, inclusive, sale con uno con 8.500 pesos de salario, cualquier trabajador va y le dan la canasta y todas esas cosas. Bueno, el municipal no puede acceder a la canasta si cubre 7 o menos, ¿sí? No puede acceder a un montón de cosas porque es municipal, ¿sí? Bueno, tenemos una llamada al aire y nos quedamos con eso, de la canasta familiar para un municipal. ¿Sí? ¿Con quién estamos? ¿Hola? Hola, ¿quién habla? Sí, estamos al aire. ¿Quiere hablar con alguien en la radio? No. Sí, deje su opinión. Bueno, no, creo que la opinión ha sido bastante clara, ¿no? Adelante, Mario. Se equivocó, ¿no? En definitiva, a veces es un tema que obviamente dice, pero cualquier persona que cobra menos 8.500 pesos, dice este gobierno que es indigente, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo puede ser que un municipal que cobra inclusive mucho menos, alguno de ellos, o sea, no tenga acceso a otras cosas, ¿sí? ¿entiendes? Porque es municipal. ¿Cuál es la situación que... ¿Acaso el estómago de un municipal es diferente al estómago de un ministro? ¿O el cerebro de aquel también, o sea, se alimenta de otra forma? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Descansa de otra manera? O sea, cuando se acuesta en su casa, los problemas que vienen a su cabeza, imagino que son diferentes. Claro, la solución está a la vista cuando uno tiene ministros que en poco menos de unos 2 o 3 días se votan 40 o 50 mil pesos de aumento, ¿sí? En una pasada, ¿sí? Pero acá hay compañeros que obviamente para llegar a aumento, y aparte se ha generado como que los municipales no pueden cobrar más, y esto lo genera el gobierno contra el municipal, contra las funciones estatales, arremate contra todo el mundo, hasta inclusive ahora el problema de la educación, el problema de los maestros y los profesores no es del gobierno, ¿se entiende? Cuando el tema es la ceibalita, por ejemplo, no está en el programa de educación, el programa de ceibalita lo impuso, es un programa del gobierno, ¿sí? No es justamente ingresado por lo que es el programa. Entonces, ¿cómo pueden pretender un profesor, a un maestro que exija si no está en el programa? La ceibalita no está en el programa, es una cosa dada por el gobierno, es un decreto del gobierno, ¿entiendes? Entonces, claro está, ahí salió justamente que ahora hasta el mismo los que recomendaban la ceibalita, salió un artículo de la Juventud justamente el domingo pasado, en el cual obviamente dicen que realmente es un fracaso muchas cosas, la ceibalita generó la tema de la computadora en los niños, porque no se ha llegado justamente a hacer el fin que se quería hacer. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, obviamente ahí está una propaganda que decía bienvenido no sé cuánto, es aquel que hay una propaganda que hacen creo que es de la parte de cómo es de esta emergencia que sale y dice bienvenida a la cosa de ceibalita cuando el hijo se cuesta dormir. Obviamente, porque eso no se usa para lo que es. Se usa justamente para un montón de cosas cuando el niño inclusive está, en vez de estar en lo que tiene que estar en la clase, que para eso existe la pedagogía, existe justamente eso que el niño, que el maestro puede percibir cuál es el que está más atrasado, ¿no? Cuál es el que precisa más atención. Todo eso se pierde, que inclusive todavía más le retrucan al mismo maestro, o sea que no, lo que dice la ceibalita, lo que dice por ejemplo en un programa, algo que encontró en internet, no coincide con lo que él dice, generando a veces hasta distorsiones. Hay una cosa que una vez observé y me pasó con un niño en la calle, ¿no? Que ante una discrepancia política ahí, que saltó el niño con 6, 7 años, discrepándome políticamente, digo, mira, hay dos cosas. Y andaba con la ceibalita, ¿no? Hay dos cosas. Vos no tenés edad para hablar de política. Y segunda cosa, ¿sabés cuál es la diferencia entre la educación que yo recibí y la que recibiste vos? Te lo digo muy clara. ¿Cuál es la capital de La Valleja? ¿La capital de Flores? ¿No sabés? 5x8, 9x3. Bueno, la diferencia es esa, ¿viste? Que yo recurro a mi cabeza y vos tenés que recurrir a la ceibalita. La diferencia de tu educación va a terminar siempre en un envase, entre un aparato que si no tiene electricidad, no sabes dónde parar. Entonces es muy diferente la educación aquella que era directa con la maestra, el maestro que podía sondear, con aquello que, bueno, estamos recibiendo, viendo ahora qué va a pasar. Ahora, olvídense de que el hijo zapatero puede ser doctor, ¿eh? Va a seguir siendo zapatero y zapatos chinos. Hoy llegamos, Mario, a la conclusión de que un niño de sexto año pasa al liceo porque hay que pasarlo, y no saben sumar, dividir y menos hacer un resumen. Entonces se encuentran cuando llegan al liceo con un mundo tan extraño que no es el que ellos aprendieron en la escuela. Bueno, minutos finales antes de la plataforma. Unicentro Lezica 6406, esquina Veragua, teléfono 2322-8329. Unicentro, entregas a domicilio. Sebastián Beñarano, doctor, Victoriano Álvarez, 5618, 095, 019, 131, 2321, 0811. Una buena sonrisa, siempre importante, atención especializada y personalizada a todos sus problemas bucales. Sebastián Beñarano, odontólogo. Barracaneras, Lezica 6422, teléfono 25227587, todo para la construcción, todas las pinturas en Barracaneras. Farmacia París, Lezica 6394, 2322-1614, 2323-7395. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22, los sábados de 8 a 20, los domingos de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Farmacia París, Lezica 6394, entonces, envíos a domicilio hasta la hora 21. Granjas Don Juan, Avenida Garzón, esquina Vesnes y Goyen. Granja Don Juan, productos de granja en general. De lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados de 9 a 15 horas. Soba Plantas, Gutenberg, esquina Guanani, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación, en Soba Plantas, 099-003-510-232-7061. Almacén y verdulería La Papita, Guanani 1997, teléfono 2323-6416, Almacén y verdulería La Papita, atendido por sus propios dueños, de lunes a sábados de 8 a 20 horas y los domingos hasta las 14 horas. Barraca Villa Colón, todo para la construcción sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Barraca Villa Colón, 6386 de Lezica, frente al Colegio Pío. Barraca Villa Colón, abierto de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Pedidos y envíos sin cargo en la zona. Barraca Villa Colón, 2322-7834, Lezica, 6386. Gomería El Trébol, Santa María, 1898, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Gomería El Trébol, de lunes a sábados de 7:30 a 19 horas y los domingos de 9 a 14. Gomería El Trébol, cubiertas lisas en mal estado, pinchaduras, hable con Diego Núñez. Gomería El Trébol, teléfono 2322-8889. Hito Hierros, Lezica 6420, teléfono 2322-8032. Hito Hierros, de todo en herrería, tornillos, ángulos, planchuelas, test. Hito Hierros, Lezica 6420. J.I.D. Construcciones, 25 años de experiencia en la zona. J.I.D. Construcciones, teléfono 2323-6347, 095-0047-10, revestimiento, pinturería, albañilería, estufas a leña desde 8.000 pesos. J.I.D. Construcciones. Por ahí cerrada la tercera ronda en la fecha de nuestro programa Juntos Podemos. Ya nos vamos, Enrique, la plataforma. Sí, jubilación mínima 15.000, pago del aguinaldo, ajustes jubilatorios en periodos no mayores a 4 meses, derogación de la SAFA e inmediata devolución de la capitalización de los trabajadores al BPS, rebaja de las tasas de interés de los préstamos sociales que brinda el BPS, el BROU y empresas privadas, que el BPS cobre solamente los gastos administrativos y que se conmute un porcentaje de las deudas actuales. Pleno respeto y aplicación inmediata de la ley 17.550 para que podamos cobrar nuestras pasividades donde queramos. Recordar que las privadas se llevan 100 pesos por recibo que pagan. Rechazo de leyes que autorizan a los jubilados a trabajar en cualquier rama de actividad, sustituyendo el derecho adquirido a jubilarse dignamente por un nuevo puesto de trabajo. Rechazo categórico de las propuestas de aumento de la edad mínima para alcanzar el derecho a jubilatorio. Rechazo de la ley que perdona la delictiva figura de apropiación indebida de los aportes de los trabajadores al BPS por sus patrones. Construcción de viviendas para jubilados e inmediata entrega de las viviendas para jubilados que están vacías. Recordamos que nuestro comité Curuguatí se reúne el jueves primero de marzo a la hora 16 acá en el Monte La Francesa, en Lanús e Iturbe, en el Teatro de Verano. Repetimos, jueves primero, hora 16. Reunión Comité Curuguatí. Y aquí terminamos. Bueno, aquí terminamos. Yo me despido de la audiencia por 15 días. Va a estar el compañero de León, responsable de la coordinadora de jubilados, con la voz de nuestro locutor, la voz masculina de nuestro locutor vikingo, la responsabilidad también en el problema técnico de Walter Salmini, con el compañero Nicolás o Walter Hugo, si ya se salió de su auto reclusión, a todos los jubilados, jubiladas, que sigan escuchando el programa, y buenos días. Nos oímos. Gracias, Mario. Cuando hay enfermos y los que siempre primero están, cuando una pena llama a la puerta de algún vecino o familiar, los que terminan en los asilos.